partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Para vos, gato. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele. Gente linda y radial, muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva entrega de este programa que hemos puesto de nombre En el Fondo del Tarro. Hoy estamos aquí en el piso, en la mesa, en el estudio de Radionauta FM 106.3 y en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Andy, quien les habla, Yamila y Valentín. Yamila, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa En el Fondo del Tarro. Hoy estamos con frío, pero no está lloviendo. Eso es la gran novedad del día. Es una gran novedad, estamos todos muy felices porque no está lloviendo. Así que vinimos tranquilitos, sin mojarnos esta vez. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Cómo están, compañeros, en este programa número 33 de En el Fondo del Tarro? Estaba dudando. Este chico no sabe contar. A ver, nene, después del 31 viene el número... No sabía si era 33 o 34 el programa. No, a ver, después del número 31 viene qué número, Valentín. Ay, para, 32. Muy bien, fuerte el aplauso, muy bien. Valentín, entonces, ¿programa número cuánto? Reitérese. 33. No, después del 31, ¿qué número viene? Ah, 32, pensé. No entiendo, chicos, no entiendo. Llevo caramelo, no entiende. Bueno, muy bien, hoy estamos un programa bastante cargadito para el día de la fecha. Vamos a tener varias cositas, como, ¿qué, Yamila? Capelletti. Hoy vamos a tener ya una noche, cargadita, porque tenemos literatura, radioteatro, seguimos con la obra, Pérdida de Juicio, y tenemos la entrevista a Mariana, que es miembro del colectivo de trabajadores de orquestas y coro del Bicentenario. Así vamos a estar comunicándonos con ella, que nos va a estar contando cómo es la realidad de hoy del coro del Bicentenario. Muy bien. ¿Vale? Luego de que se nos corte el audio el otro día. Exactamente. Claro, el otro día se nos cortó el audio por un problemita técnico, pero por eso hoy volvemos a llamar y no pasó nada, todo se arregla. Justo estábamos bromeando, no sé si fue bromeando o pasó en serio, pero la otra semana estuvimos jodiendo que... la radio estuvo bastante... Que se metía Mauri por el medio. Sí, para mí que Mauri nos cortó la llamada. Sí, no sé si fue una superstición para o algo. Para mí que pero... Mauri... Me da miedo. O la reta. Es como que viste que la realidad supera a la ficción. Sí, porque es raro esta situación que estamos viviendo hoy. Sobre todo a nivel cultural también. Porque nosotros somos, como saben ustedes, los oyentes, somos un programa de cultura y arte popular. Entonces tenemos que dedicarnos a estos tipos de temas, como es el tema de las orquestas y también de lo último que fue lo que dijo nuestro ministro de Educación. Palabras más, palabras menos, dijo que están logrando la nueva campaña del desierto, no con el sable, sino con la educación. Silencio. Chupate esa mandarina. Silencio, estampa. Por eso nosotros... reivindicamos lo que es la cultura, ¿no? Que reivindicamos también a la gente que hace cultura, ¿no? Y que también debemos decirle al señor ministro de Educación, debe saber que la Patagonia ya estaba poblada cuando llegaron. Y cuando ellos llegaron, ya también estaba poblada. Por más que hayan traído una nueva escuela de veterinaria, hospital veterinario y demás, ya estaba poblado todo ese lugar, así que... Y estamos esperando ansiosos el mecenazgo. Sí, seguimos esperando todavía ese gran lanzamiento. Ya lo lanzaron. Pero todavía no tenemos un mecenas nosotros. Queremos ser sumen. Si querés ser un mecenas de Radionauta o del Fondo del Tarro, ¿dónde te puedes comunicar, Valentín? para que seamos tus artistas, podés comunicarte al 451-6917, al 221-670-5190, para escuchar nuestros programas al www.radionauta.com.ar, a En el Fondo del Tarro, en nuestra página de Facebook, o a nuestro Twitter, que es En el Fondo del Tarro. Estamos con todo, todas las redes sociales. Tenemos un Snap, nos falta, ¿no? Nos falta Snap. Snap y ya estamos, ¿no? E Instagram. Sí, sí. Instagram. Eso tenemos al menos. El Instagram. No, nosotros no tenemos Instagram. Tenemos. No sé qué tenemos nosotros, pero tenemos algo. Tenemos ganas, al menos. Sí. ¿No? bueno, de fondo estamos escuchando Tomate el Palo de Miss Bolivia, pero hoy vamos a escuchar varias canciones de otro cantautor y de otro intérprete y demás que vamos a ir desarrollando ahora. Porque tenemos ciertas efemérides, porque hoy En el Fondo del Tarro se suma al 19 de septiembre para darle un granito más de arena a esta rica historia que tiene este 19 de septiembre. Dos días para la primavera. Dos días para la primavera, muy bien. Es lo único que me alegra. Lo único que me importa. Quiero haciendo, calor y sol. Tirado al rayo del sol haciendo fotosíntesis. Es lo quiero único que sol, me preocupa. Sol, es lo único que quiero. Valentín, pero en esta semana, exactamente el 23 de septiembre, ¿se cumple qué, Valentín? Yo puedo. Dale, dígalo. Se cumple un año de En el Fondo del Tarro. ¡Ah! ¡Oye, bien! ¡Salen los aplausos! ¿Cómo no me voy a acordar de eso? ¿Cómo no te vas a acordar? El 23 de septiembre del año 2015, por estos diales 106.3 de la Ciudad de La Plata, empezábamos a incursionar en esto de la radiodifusión y del radioteatro. Y ese día hicimos El Acompañamiento, que es una de las obras que le gustó a Mauri. Sí, El Acompañamiento. Él le gustó. Claro, porque no estaba yo en ese... Yo todavía no estaba. Claro, por eso le gustó a Mauri. Por eso le gustó. Yo creo que, bueno, los regalos después nos pueden mandar por privado. Le mando la dirección de casa y van llevando los regalos ahí. Así que, bueno. Muy bien, pero hoy volvemos al día de la fecha, que es 19 de septiembre. Sí, septiembre, digo bien. O septiembre. Es una lucha interna, externa y todo. Si es con P, es con sin P. Decilo como te dé la gana. Septiembre, entonces. No hay que... Sí, yo le meto letras, saco letras y estoy orgullosa de eso. Como buena entrerriana que soy, me como todas las letras y lo digo orgullosa. Dígalo. Amo comerme todas las S y todo. Así que estoy muy orgullosa de eso. Muy bien. Eso es una de las cosas que da identidad también a nosotros, ¿sí? Que nosotros somos, por suerte también hay que entenderle, hacerle entender... Seguimos en este contexto, ¿no? Hay que hacerle entender a nuestro señor ministro de Educación de que la cultura... Y todo eso se viene desarrollando desde el pueblo. Y por suerte ganaron los federales en esa guerra civil que tuvimos, ¿no? No ganaron los unitarios. Hoy parece que los unitarios los votamos nosotros, ¿no? O a veces, yo lo voté, pero ahora no me hago cargo, qué sé yo. Yo no lo voté, me hago cargo. ¿Ahora nadie lo votó? No, yo no. Yo le dije, y esto está registrado en el fondo del tarro, yo dije muy claro que no lo iba a votar. Pero bueno, muy bien. Más allá de todo eso, decimos que hoy, 19 de septiembre, en el año 1921, nacía Paulo Freire, el educador y experto en tema de educación de origen brasilero, que fue uno de los más influyentes del siglo XX con sus pedagogías, sus distintas pedagogías. Muy interesante para entrar en el tema, pero ya vamos a tener un día un especialista en educación acá. También el 19 de septiembre de 1955... El general Perón firmaba su renuncia luego de ser derrocado por los bombardeos en Plaza de Mayo. Y también el 19 de septiembre de 1991, Argentina firmaba su retiro del movimiento de países no alineados. Era un movimiento que sigue hasta hoy en día, que era de países que se mantenían alejados y neutrales con respecto a la Guerra Fría que había entre, sobre todo, Estados Unidos y Rusia, y que... Argentina formó parte de esto hasta que nuestro presidente, ex presidente mejor dicho, Carlitos Saúl, firmara esa ley, que justamente hablando de Carlitos Saúl estuvo con nuestro amigo el Papa Bergoglio. No, y ahora está viniendo la señora FMI. Sí, se nos, ay, se nos viene todo. Qué justo, se nos viene, ¿no? Todo. Mañana, que justo en estas fechas también, ¿no? Mauri sí. Mañana habla para las Naciones Unidas, va a hablar sobre el tema de Malvinas, ¿no? Que es un tema también muy latente de hace muchos años y que supuestamente no es negociable el tema de la soberanía o algo por estilo. Vamos a ver qué dice, ¿no? Desde el lunes que viene con el diario en mano. Yo creo vamos que a ver son qué, varias malas noticias y dice, cosas que van, vienen pasando, pero sí, este fin de semana pasado hubo algo que está bueno reconocerlo, que también hicimos la nota el lunes que pasado, que es el Teatro por la Identidad. Un ciclo que fue maravilloso, muy emocionante, y está bueno que nos podamos encontrar para compartir estas cosas lindas y sobre todo tener memoria. A ver, Valen, si nos puedes contar un poquito, que estuvo actuando en dos obras, Valentín, este sí. fin de semana, así que nos puede contar un poquito mejor. La verdad, una experiencia increíble. De las tres funciones, las tres estuvieron llenas, se quedó gente afuera lamentablemente, pero muy contentos por el resultado y por lo que llega a ser este ciclo, que espero que sean muchos más. Este es el segundo año y nada, eso. Muy bien. Y otra de las cosas que tenemos para recordar este 19 de septiembre es de que en el año 1973 se encontraba el cuerpo fusilado del cantante, cantautor y demás que ahora vamos a nombrar, Víctor Jara. Director de teatro. Y cantautor. Exactamente. Profesor de teatro, director, músico. Chileno. Exactamente. Y que fue uno de los grandes militantes del Partido Comunista de Chile y que se fue reflejada también en toda su obra las ideologías que tenía socialistas, ¿no? Y sobre todo también desde un origen muy campesino que tuvo él, ¿no? De la familia de campesinos, que su madre era cantora y le enseñó a cantar. Y de ahí en adelante, empezó a hacer su carrera. Primero como director de teatro, cantaba un poco hasta que conoció a la gran Violeta Parra, una de las grandes mujeres que tenemos en la historia de la cultura latinoamericana. Y que ella en el 66 más o menos lo convenció y le dijo: Víctor, dedícate más a la música porque lo haces relativamente bien. De hecho, lo hace muy bien, lo hacía muy bien. Pero muy también de la mano de Allende en Chile, de las ideologías que tenía Allende, y muy cercano a él también, pero y también por ser cercano a él, el 11 de septiembre, después del derrocamiento de Allende, lo llevan preso el 16, creo, de septiembre, y el 19 se encuentra muerto Víctor Jara con 44 balazos en el cuerpo, ¿no? O sea, uno de la parte de los fusilamientos que hubo en el Estadio de Chile, en el antiguo Estadio de Chile, uh-huh. que era el lugar donde concentraban a todos los detenidos por la dictadura, y después se decidía si se hacía un juicio en el momento, si se quedaba libre, se quedaba preso, si dónde se iba. Y lamentablemente a nuestro querido Víctor Jara se nos lo llevaron. Entonces escuchamos el tema que viene a continuación, que se llama Vientos del Pueblo, de Víctor Jara. Gracias, Rodolfo Seco, en la producción. Muchísimas gracias. Vientos del Pueblo, por Víctor Jara. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria.

El Fondo, espacio teatral. ¿Sufriste lesiones en un accidente de tránsito o daños materiales en tu vehículo? Podemos resolver tus problemas. Buró de Accidentes de Tránsito. Julio César Prioretti Abogado. Consulta sin cargo al 0221-424-2218. Calle 9, número 1109, entre 55 y 56. Buró de Accidentes de Tránsito. Tal vez. ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Anduaga. Rejas, puertas, portones y esculturas en hierro. Arreglos en general. Herrería de Isidro Anduaga. Pedí tu presupuesto sin cargo al 221-15-591-1485 o acercate al taller en 6, número 3011, entre 93 y 94. Herrería de Isidro Anduaga. Insomnio, confecciones de indumentaria, la solución para vos y tu familia, remollados, dobladillos, cambio de cierre y arreglos en general. Comunicate al 15-589-1785. Insomnio, de Guadalupe Boero. Recordamos que estas publicidades nos ayudan a autogestionar este espacio. Si querés publicitar en este programa o en toda la radio Red Nauta FM 106.3, comunicate a los teléfonos que da Valentín en este momento. 0221-670-5190 o al teléfono de la radio que es 451-6917. Muchas gracias. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Quién sigue? ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? Norma. ¿Y usted? La razón por la que estás acá. ¿Con qué vos me mandaste, hijo de puta? ¡Vos me mandaste acá! Señora, por favor, siéntese hasta que llegue mi colega. ¿Y dónde dejo mi abrigo? Cuélguelo atrás suyo en la silla. ¡Ay, no, querido! ¡Se puede arruinar! ¿Lo puedo colgar ahí donde están esas telas? No, señora. Eso es para su veredicto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? Beatriz. Norma Beatriz. Norma Beatriz Pérez. ¿Y usted? La razón por la que está acá. ¿Con qué vos me mandaste, hijo de puta? ¿Por qué estoy acá? Señora. Todavía no se murió. Ubíquese. Por favor. Comenzamos. ¿Número de documento? ¿Y para qué quieren saber eso? Contésteme a mí primero. ¿Por qué estoy acá? Número de documento, libreta cívica. Documento, querido, documento. 6.666.666. ¿Edad? Eso una dama no se le pregunta, querido. Está bien. Bueno, tengo 66 años y 6 meses. ¿Profesión? Docente, jubilada. ¿Y con un sueldo de docente jubilada se pudo comprar un Dolce & Gabbana? Ah, con que conoce de marca el señor. Ya entiendo. Sos de larva, hijo de puta. Señora, por favor, limítese a las preguntas. Me la regaló mi amante, mi jefe del estudio. Porque como docente no ganaba muy bien, vio cómo es esto en el país. Dejé la docencia y comencé a trabajar como empleada administrativa. Para ganar unos manguitos más, ¿vio? ¿Profesión de su jefe? Abogado. Pero es bueno él, ¿eh? Es el dueño de la Argentiniana International Group. Son como 10 abogados y el más importante es el obvio. No es necesario que aclare sobre su jefe. Limítese a responder las preguntas sobre usted. Es que se trata de mí también. Porque él ya contrató a otras chicas más jovencitas. Y todas se le fueron cuando ellas se le dieron cuenta de que él les arrastraba el ala. Pero yo no renuncié. Mal no me venía un poco de acción, ¿no? Usted me entiende. Pero yo sé que solo soy un juego para él. Pero me compra cosas caras y eso que tiene esposa. A todas le dice lo mismo. Que vengan esas chirucitas. Pero nunca me van a echar a mí. Pero yo aguanto todo. Pero ¿para qué les voy a contar de mí? Sí, ya saben todo de mí. Justamente. Cuéntenos algo de usted. Nosotros tenemos que tomar su declaración para poder juzgar después. Cuéntenos de lo que le gusta, de lo que ha tenido. De lo que ha perdido. De sus sueños, de sus logros. ¿Cuál considera usted que fue su día más importante? No me puse a pensar eso. Uno nunca se pone a pensar esto, es cierto. Uno vive sin pensar, porque solo piensa en vivir. Cuando era chica, ¿qué quería hacer cuando llegase a grande? De chica soñaba ser como mi señorita del colegio. Yo iba a un colegio solo de chica y quería enseñarle a otros niños. ¿Y lo logró? Dijo ser docente usted. Sí, lo logré. Más de 20 años fui maestra de grado. ¿Y se sintió satisfecha? Sí, los primeros años. Después no quería ni ver a los borregos maleducados. Encima con los cambios de programas y planes educativos me bajaron el sueldo, me dieron más horas. Y tuve que empezar en otra escuela y en otra y en otra y en otra. En tres escuelas terminé. Una por cada chico que tuve. ¿Nunca le faltó trabajo entonces? No, pero eso sí. Cuando pude agarrar un cargo de directora en uno de esos concursos, ¿vio? No me moví más. ¿Y se sintió satisfecha? La verdad que sí. Yo más no podía pedir. Yo no tenía edad para andar de acá para allá. ¿Y qué edad tenía en ese momento? 40. ¿Y a esa edad dejó de aspirar metas, señora? Sí. Era lo único que podía aspirar yo. ¿A qué meta más podía llegar? Era lo único que me quedaba. Imagínese, madre de 3 hijos, viuda, con un sueldo de docente. La vida me golpeó muy mucho a mí. Muy mucho. Bueno, perdón. Pise, fíjese que terminé trabajando como secretaria en un estudio de caranchos. ¿Cómo? Bueno, perdón, no todos los abogados son iguales. Por eso ustedes no trabajan con ellos. Deben ser... que deben tener otros objetivos claros. Por las dudas no vayan con ellos, porque usan todos para su bien. Limítese a las preguntas sobre usted. Dijo que tenía 3 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me lo pregunta? ¿No es un lindo regalo que tuvo eso? ¿No se siente orgullosa de sus hijos? Cuéntenos. Es verdad. Pero si son un regalo. ¿Por qué me lo sacan? Pero si nunca lo había pensado así. Juancito es el más grande. Juancito, le digo todavía. Debe tener 40 años. La verdad que no me acuerdo bien. En fin, arquitecto, mi Juancito. Arquitecto me salió. Se hizo muy famoso y se fue a Europa. Hace 15 años. Hace 15 años que no lo veo. El segundo es Martín, de 37 más o menos. Él vivió conmigo hasta que se recibió de médico. Formó pareja, tuvo hijos. Es tan hermosa mi nuera. Le dio 3 chicos, uno más lindo que otro. Pero se separaron y se suicidó. Se tiró de un edificio. La ambulancia tardó casi 1 hora a llegar. Porque había un accidente en la Panamericana. ¿Qué tiene que ver el accidente? Le dije. Pero no me quisieron contestar. Hace 5 años ya. Ahí conocí a mi jefa actual. Le hicimos juicio al Estado y le ganamos. Pero me cobró los honorarios y se quedó con todo. Pero me dio un trabajo. El tercero se llama José. Mecánico. Cuando falleció el hermano cayó en una depresión terrible. Cayó en las drogas, en el alcohol, en fin. Está en cana hace 4 meses. Medio borracho salió con su auto que estaba arreglando en el taller y chocó. Y mató a una persona. ¿Y usted lo va a visitar, no? Solo los domingos cuando me dejan. Porque está en la comisaría todavía, ¿vio? Porque el juicio es lento, viento. Le llevo el diario y ropa lavada y planchada. Pero ya no es lo mismo. Esto ya no es sano. Además, desde que falleció me siento muy triste. ¡Desde que falleció mi jefe! Señora, suficiente. Cuéntenos del padre de los chicos. ¿Estuvo casada usted? ¡Ay! Más de 30 años con José. ¡José García! ¡Adivino el viejo! Ah, ¿y usted? ¿Qué edad tiene él? Tenía, querido. Ya te digo, cuando nos casamos tenía 22. Y 31 de casados y 20 de muertos y unos 74 años tendría, más o menos, el pobre viejo. ¿Cómo se conocieron? Ay, no me acuerdo. Yo sé que me casé con José. Hace mucho ya, ¿eh? Con José el padre. No, porque tal vez piensa que me casé con mi hijo, pero no se puede en este país. Usted entiende que lo que pasa. ¿Y cuando falleció este hombre se sintió triste? ¡Para nada! Bueno, pero ¿no tiene algo lindo para contarnos, señora, por favor? ¡Para nada me sentí triste! ¡Si me hizo cornuda 5 veces! ¿Y usted quién es? La razón por la que usted está acá. ¿Cómo que vos me mataste, hijo de puta? ¡No, señora, por favor! ¡La puta que te parió! ¡Señora! Muy bien. Suficiente. Espere afuera que en breve le daremos el resultado, señora. Hoy no gano un solo caso. ¿Señora? ¿Me llamaban? Sí. Hay alguien que la quiere ver. ¿A mí? ¿Quién se apiadó de mí? Martincito querido, ¿quién te dijo que estaba acá? ¿Cómo me encontraste, hijo? Bueno, no importa, ya vamos a tener tiempo de ponernos al día. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Me hiciste ver lo mucho que tenía y lo mucho que perdí también. Pero bueno, mándele saludo al muchacho que estaba con vos. Macanudo me pareció. Ahora yo me voy a tener que ir. Acá Martincito me vino a buscar. Que vamos a ir a pasear, me dijo. Y también que acá me prepararon un cuarto para que me quede con él un tiempito. Ah, pero le tengo que avisar a José, porque el domingo me va a estar esperando. Un alma. En el umbral de la puerta le dijo la vida. ¿Qué me ofreces? Y la vida le contestó. Dolor, lucha incesante, desilusión. Después de ello, oscuridad y silencio. El alma le dijo a la muerte. ¿Qué me ofreces tú? Y la muerte contestó. Al principio, lo que la vida ofrece al final. Volteándose a la vida dijo. ¿Y si vivo y lucho? Otras habrán de vivir y luchar después de ti. Tendiendo lo más fácil allá donde ya hayas pasado tú. ¿Y sobre sus luchas? Un lugar más sencillo ha de ser para otras que aún queden por rebelarse ante el fúnebre dolor de conquistar la agonía. ¿Y qué he de hacer yo con todas esas otras? ¿Quiénes son? Tú misma. ¿Y quiénes fueron antes? Tú misma. ¿La oscuridad y el silencio también tienen fin? Terminan en luz y sonido. La paz termina en sufrimiento, la muerte termina en mí, y tú debes deslizarte del yo al yo, como la luz a la sombra y como la sombra a la luz de nuevo. Elige. Y el alma, suspirando, contestó. Viviré. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te Recuerdo, Amanda. Thank you. recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. Muy bien, continuamos entonces en el piso de En el fondo del tarro. Ya estamos en comunicación con Mariana. ¿Estás ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Yo soy Andy, Yamila y Valentina están acá al lado buenas mío, noches, que Mariana. Vamos a estar hablando. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, vos sos parte, me contabas que sos parte del colectivo de trabajadores de del Plan Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario. Exacto. Muy bien. ¿Puedes nos contar, para que la gente también se vaya interesando un poco en el tema, de qué es, de qué es este plan de orquestas y coros? Bueno, el programa es un programa que hasta este año era un programa nacional, federal, que abarcaba, como el nombre lo indica, todo el país, de coros y orquestas en zonas consideradas vulnerables, donde se les daba, se les sigue dando en realidad, educación musical a los chicos a partir de los 8 años. Uh-huh. Los chicos pueden elegir entre un instrumento de la orquesta o participar de un coro. Uh-huh. Son todas actividades a contraturno. Funcionan en los colegios y tienen actividades durante la semana, tienen una clase de instrumento, una clase de lenguaje y un ensayo, y bueno, y después conciertos, presentaciones, viajes, etcétera. Hasta el año pasado había giras, había capacitaciones. Bueno, este año, a partir del cambio de gestión y este cambio bastante programa, uh-huh, y la provincialización, uh-huh, del programa, esto de que se encontraran chicos quizás de, no sé, del sur de la Argentina con chicos de Salta, por ejemplo, bueno, no, uh-huh, volvió a pasar eso. Bien, ¿y cómo es la situación hoy en día de este programa? Bueno, a nosotros nos comunicaron a principio de año que iba a haber esto que te cuento de la provincialización. Nosotros firmamos contratos en mayo, uh-huh, casi todos empezamos a trabajar. Firmamos recién contratos en mayo y al día de la fecha hay un porcentaje muy alto de docentes que no han cobrado, uh-huh, desde marzo. Aparte de esto, a muchos no les devolvieron los contratos, se firmaron un contrato y no tienen en su poder la copia de ese contrato. Y hasta ahora no ha habido presupuesto, por ejemplo, para compras de instrumentos, para compras de insumos. Vos imaginate que los chicos se llevan, cada uno se lleva su instrumento durante la semana, lo tiene en su casa el instrumento. Y cualquier cosa que le pase al instrumento, nosotros no tenemos en ese momento cómo responder, porque una cuerda o cualquier insumo para un instrumento, no hay fondo ahora para eso. Nosotros lo llevamos solidariamente entre nosotros, porque siempre, bueno, los profes tocan en orquestas o alguna cosa así, entonces le piden a los amigos que les den los juegos de cuerda que ya usaron, no sé, bueno, siempre hay. Por suerte, esas manos solidarias que siempre nos ayudan un poco, o los padres hacen alguna actividad para juntar fondos, pero digamos que no viene institucionalmente. Y esto de, bueno, los sueldos, ha habido muchos profesores que tuvieron que renunciar a sus cargos porque ya no tenían cómo pagar los viáticos. Claro. Y esto ha provocado un achicamiento, porque ha habido lugares donde renunció todo el equipo, por ejemplo, y eso no se llegó a convocatoria. O sea, ese coro o esa orquesta que quedó vacío se cerró. Claro. Ahora. O sea, como que el programa, digamos, estaría suspendido en este momento, o algunas orquestas siguen trabajando. No, las orquestas todas siguen trabajando. Ajá. Lo que estamos haciendo es un horario reducido. Uh-huh. En general estamos yendo todos los sábados. Los sábados siempre fue el día fuerte de actividad, porque era el día en que se juntaban todos los chicos para ensayar, ¿no? Y muchos profes daban clase también ese día. Y entonces estamos manteniendo este día de actividad para no perder el vínculo con los pibes, con las familias, también con el barrio, con las instituciones del barrio. Todos tenemos ya mucha relación con las escuelas, con toda la comunidad educativa que rodea esto, porque vos imaginate que para cada acto escolar las orquestas estas están siempre presentes. Bueno, ha habido un trabajo como de raíces importante. Entonces, nosotros estamos sosteniendo a pulmón, en un porcentaje altísimo, las actividades para... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, se cortó la comunicación de vuelta. Tenemos un problemita con la parte técnica, pero enseguida lo solucionaremos. Mientras tanto, estamos comentando de que el programa que estamos hablando con Mariana, es el coro, orquestas y coros del Bicentenario, y que hace bastantes meses que no le pagan el sueldo. Ya recuperamos la comunicación. Muy bien, ahí está. Disculpa que tenemos a veces problemas técnicos, somos una radio comunitaria y no, también lo hacemos pulmón todo esto. Bien, te estabas diciendo. Sí, decime. No, decime. No. Te quería preguntar sobre que nos cuentes un poquito del plan de lucha y del concierto del que se va a realizar el viernes 23. Sí, bueno, el viernes 23 tenemos convocado un concierto, está convocado para las 11, un concierto en el Palacio Pizurno, frente al Ministerio de Educación, donde van a tocar chicos convocados de las orquestas que van con sus padres, que van en grupo, digamos, que van en defensa de este proyecto que en parte es de ellos. Nosotros, por suerte, tenemos mucho apoyo de los padres. O sea, los padres muchas veces son ellos los que nos preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Y a quién le vamos a preguntar? Y entonces, bueno, ellos todas estas movidas nos acompañan, por suerte, muchísimo. Y bueno, y estamos convocando, también es difícil porque los medios, si bien los padres sí nos acompañan, los medios no aparece nadie en todas estas cosas. Y bueno, vamos a estar ahí para que los chicos toquen, para que los chicos muestren, digamos, qué es lo que ellos saben hacer, y para nosotros también mostrar que seguimos trabajando. Queremos es trabajar con los chicos, porque creemos en que eso es lo que ellos se merecen. Mariana, quería preguntarte, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno actual? ¿Piensa normalizar la situación? ¿No dan respuestas? Bueno, ellos durante un montón de tiempo no dieron ninguna respuesta. Y ahora las respuestas que dan son bastante evasivas. Ellos dicen que están regularizando la situación. El tema es que ¿A qué le dicen ellos regularizar? Bueno, digamos que hay algunos compañeros acá en la provincia de Buenos Aires que fueron cobrando, pero te digo, muy a cuentagotas. Vos imaginate que acá en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 600 cargos. Y van saliendo, nosotros llamamos todos los días a la unidad ejecutora de la provincia para ver si nos toca, si nos toca, claro. Y van saliendo de a 3 cheques una semana, de a 4 cheques otra. Ahora el gobierno de la provincia sacó un comunicado, digamos que salió por todos lados, diciendo que las políticas socioeducativas realmente apoya este proyecto y entonces nos aumentan un 25% el salario, que nadie sabe desde cuándo, cómo, o sea, todavía no cobramos marzo, claro. Y aparentemente nos van a aumentar en algún momento. Nosotros no entramos en paritarias, inclusive si nos pagaran este aumento, estamos muy por abajo de la paritaria docente. No somos reconocidos como docentes. Cuando se nos nombra se dice personal encargado de dictar clases. O sea, no entramos en la paritaria. Nosotros estamos todos contratados, somos monotributistas. Claro. Tenemos sí, una especie de precarización. Hasta fin de año. Es una precarización, sí, importante. Y tenemos contratos hasta fin de año. Y no sabemos realmente qué es lo que pasa después. El año que viene. Claro. Yo soy músico también, cantante de coro y director de coros. También participé en algunos concursos para las orquestas, para un coro de en Adrogué, creo que era. Bueno, no quedé, pero no importa, es otro tema. Pero el hecho también que también tuve la posibilidad de tocar con orquestas escuelas o con orquestas formadas por chicos de escuelas y de barrios. Y que la verdad que es una experiencia inolvidable también como artista y como músico independiente también que me considero. El hecho también del esfuerzo que hace también las familias y toda la escuela también en sí o todo el organismo que trabajaba atrás de esos proyectos, de que los chicos realmente podían hacer obras de tamaño orquesta, tamaño exigencia, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, canté el Magnificat de Bach, el Requiem de Mozart, unas cuantas obras más, que la verdad nosotros, bueno, yo tengo hace 15 años más o menos en la música y había chicos de 15 años tocando conmigo y decía, qué grande, qué groso. era una experiencia muy, muy, muy confortable, digamos. Y que también, digamos, el legado también que deja eso en los chicos, la marca que les deja a los chicos, digamos, es importante también arrancarlo de tan chiquito también y brindarles este programa, este plan, digamos, yo lo acompañé también desde que lo fui siguiendo, digamos, desde que salió, creo que fue ya por el 2010 más o menos, ¿fue o no? Un poquito antes fue. Bien, entonces, para ir cerrando un poquito, porque se nos hace tarde el tema del horario, además del viernes, ¿cómo es el plan de lucha que están siguiendo? Digamos, ¿tienen reuniones pautadas o demás? ¿O qué es lo que sí, sigue ahora? Ellos conformaron una mesa de trabajo de seguimiento en la que hay compañeros nuestros y presencia gremial, pero la realidad es que cada una de esas reuniones nos vamos siempre con la sensación de que nos están tomando el pelo, ¿viste? Porque siempre, bueno, la última la pasaron a cuarto intermedio, digamos, no hubo reunión, y la respuesta de ellos es que está todo bien. Sí. O sea, que ellos tienen problemas burocráticos, digamos, para liquidar los sueldos, pero todas las otras cosas que están pasando, para ellos no existen. Claro. Nosotros la semana pasada, el lunes pasado, habíamos hablado también con otro compañero, también tuvimos problemas de telefónicos, pero bueno, y le íbamos a preguntar también, te lo pregunto a vos, justo la semana pasada se anunció el plan de mecenazgo y ese nuevo plan supuestamente de cultura, y que Mauri, le decimos nosotros así bromeando un poquito a Mauri, se lo vio en varios diarios saliendo con un violín en la mano. Sacamos un comunicado repudiando eso también. Y en principio yo creo que tiene que ver con este tipo de políticas que, digamos, que apuntan al crecimiento de las ONG, por ejemplo, ¿no? En detrimento de la responsabilidad real del Estado, que es el Estado el que tiene que solventar estas cosas y no estar dependiendo de si una empresa quiere funcionar estas actividades. Ellos están tratando de descentralizar toda esta cosa para ellos no tener responsabilidad con respecto a las partidas y esas cosas. Y bueno, es bastante terrible, porque cuando todo pasa por a transformarse en una ONG, sí. Digamos que hay como una especie de discrecionalidad sobre el tema mucho mayor. Digamos que uh-huh. va a depender de la gestión más o menos exitosa de cada orquesta. Bueno, tuvimos otro problema de comunicación, pero bueno, más o menos en resumen lo que estaba comentando Mariana era de este plan nuevo de mecenazgo que presentó el presidente Mauri. Ahí estamos de vuelta con... Ahí estoy. Ahí está. Perdón, mil disculpas, Mariana, mil disculpas. No pasa nada. Bien. Entonces, a modo de reflexión, nosotros desde acá del Fondo del Tarro y de Radionauta les acompañamos con esta lucha y queremos que esto se mejore prontamente. Esta conversación que tuvimos hoy lo vas a tener también grabada por si también lo quieren compartir en otros medios y demás. Y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Para nosotros también esto es súper importante porque la verdad es que no tenemos mucho espacio hoy en día. Tener un espacio en los medios es bastante difícil. Digamos, no hay mucho apoyo. Bueno, muchas bien. Gracias. Recordar entonces lo de este viernes es el 23 de septiembre a las 11 horas en el Palacio Pizurno. Exacto. Bien, seguimos soñando o sonando, como quieran decirle. Eso. Muchísimas gracias, Mariana. No, gracias a muchos éxitos el viernes. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos tenemos que despedir. Ya nos estamos pasando de horario. Gracias, Rodo, por la operación técnica. Hoy tuvimos un programa bastante cargadito. Yamila, repasamos lo que hicimos rápido. Repasamos literatura con Federico García Lorca, radioteatro, la entrevista a Mariana que acabamos de escuchar recién. Y nada más. Y el homenaje a Víctor Jara. Exactamente. Bueno, Valentín, rápidamente, así ya nos vamos a comer porque tengo hambre. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros y que también pueden publicitar y ser nuestros mecenas de ahora en adelante? Se pueden comunicar al 451-6917 o al 02216705190 o a la página de Radionauta en Facebook. Y www.radionauta.com.ar van a escuchar este programa y todos los anteriores y todo el contenido de Radio Nauta, que es una radio comunitaria que sigue creciendo por suerte y por trabajo. Bueno, Yamila, ¿algo más? Hasta el próximo lunes. Valentín. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos entonces, gente linda y radial. Hasta el próximo lunes.